3, 2, 1. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Venimos a disfrutar esta pero a pasarla bien, claro, a acabarnos. Perfecto. La verdad, yo tengo algo que contarles, pero se los voy a contar cantando. A ver, la guitarra, venga para acá. ¿Qué sorpresa nos vendrá? Sí. Haz de cuenta que la línea melódica de la trompeta va a empezar así. Para pa pa para la pa pa pa para la. Día me dio como lo quiero, pero se le olvidó. Un día me hizo un juramento, supe de su traición con la mirada. Le vi en sus ojos que ya para él nada. Y qué dolor en mi corazón. Hoy por eso les digo que yo prefiero tomar para no recordar mi sufrimiento. Alcohol tras alcohol que me dé valor para ver todo este sentimiento. Que quiero brindar cuando oiga sonar esa que dice cantinero. Como lo quiero. Prefiero tomar a no recordar mis sufrimientos. Sonidos que sacuden tus sentidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, esquina con Victoria, bueno, entre Victoria e Insurgentes, más tirándole Victoria. Estamos aquí para servirles a todos ustedes en el poderosísimo barrio de Panoaya. Así que vengan a visitarnos, aquí nos encontramos, las instalaciones, oficinas, cabina y demás cuestiones de La Voladora Radio, ¿sale? Mientras los esperamos, porque esperemos que vengan, nosotros queremos darle la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por permitirnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo o donde quiera que nos estén sintonizando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo donde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta, su planeta Tierra y galaxias, y ahora lo vamos a extender un poquito más, y multiversos, donde nos escuchen. Pues, que este programa es internacional, es universal, multiuniversal y demás cuestiones. Bueno, señoras, señores, el día de hoy vamos a tener música popular para todos y cada uno de ustedes. Pero ahora vamos a combinar un poquito con invitaciones para este fin de semana aquí en la zona oriente. Más específicamente en esta zona, ¿verdad? No los vamos a llevar. Ah, no, sí, hay uno de Tlamanalco. Los vamos a llevar a Chalco también, ¿verdad? Algunas recomendaciones para Chalco, Tlamanalco, Meca y alrededores. Bueno, pues ahorita les vamos a decir cómo está el rollo. Y también el día de hoy, como diría el buen Fox, el día de hoy estrenamos una sección para todos esos cinéfilos, a todos aquellos que les encanta el cine, las películas, las series y demás. Así que agarren palomitas, vamos a estrenar una sección el día de hoy, que nos van a dar una recomendación de cartelera, de estrenos, cartelera. Así que tomen nota, eso y más aquí en Efervescencia Musical. Y por supuesto vamos a tener aquí música y esperemos que se la pasen bien en la emisión del día de hoy. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. De los planes con esa manera tan bonita de mirarme. Todo tiene un riesgo, pero yo presiento que si es a tu lado puede ser perfecto. ¿Qué más puede pasar? ¡Pasar! La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Este 4 de junio, las y los mexiquenses podrán decidir quién gobernará el Estado de México. Elecciones Estado de México 2023. Sigue la cobertura especial de La Voladora Radio a partir de las 10 de la mañana por el 97.3 FM. En internet por www.lavoladora.org y en nuestra transmisión en Facebook Live. Voto Mexiquense 2023. Voto Mexiquense 2023. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya me sentía corrida ese rato con la canción y dije rápidamente los teléfonos, los contactos en cabina, pero ahora con más calmita vamos a decirlo, les late. Teléfono es el 597-978-5252, el WhatsApp 5540-615459. Mándenos un mensajito de texto, un mensajito de voz a través del WhatsApp aquí de La Voladora Radio. Síganos también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También en Facebook estamos como La Voladora Noticias. Y para este programa, específicamente para este programa, también estamos en Facebook. Búsquenos como Efervescencia Musical Voladora. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., etc. Lo pueden vertir a través de esos medios, esas páginas. También hablando de páginas, bueno, pues visite la página web de La Voladora Radio, www.lavoladora.org, donde no solamente nos pueden sintonizar vía internet, también nos pueden, pueden ver lo que, ahora sí que lo que hay. Hay como varias cosas, la neta, ¿no? Reportajes, escritos en video, canciones, programas, los podcasts de los programas, etc. Hay un buen de cosas, La Voladora TV y bueno, hay un buen de cosas. ¿Para qué les digo? Para que mejor vayan y véanlo. Yo les puedo presumir un chorro esa página, ¿verdad? Pero van a decir, ¡ay, bendita! ¿No? ¡Ay, te sientes muy, muy! ¿Cómo caes? ¿No? Pues... para que no pase eso, mejor vayan a verla, ¿sale? Y bueno, pues ya estamos cerca de ver la cartelera, de escuchar más bien la cartelera que el buen Alex Juárez nos va a comentar para los estrenos de estos días. Y así que, pues ya podemos ir al cinecito, ¿eh? Sí. Hay algunas pelis que valen la entrada, ¿no? Hay otras que dices, híjole, no sé si decir que me regresen la entrada, de veras, porque no me gustó como mucho. Daba mucho, ¿no? Ándale. Sí, no, sí me ha pasado. De repente, dos, tres películas que sí, el tráiler se ve, pero sí bien bonito, bien padre, y tú dices, ay, quiero verla. Y resulta que ya cuando la ves, hijos de Diosito chulo, ¿verdad? Sí, no, sí está malita la película. Sí me ha pasado como en 3-4 ocasiones. Incluso tengo bien clarita el nombre de las películas. Pero en su gran mayoría, pues es un gusto ir al cine, ¿no? Siempre y cuando no te encuentres con como la familia. Ándale, ¿cómo la ves? La última vez que fui al cine, que encontré toda la familia, que llegó tarde, hizo un chorro de ruido y todo. Ándale, bien bonita esa familia, tú. Entonces, el buen Alex Juárez, ya, bueno, el buen Alex Juárez nos estará dando las recomendaciones y nos estará, pues, diciendo hacia dónde vamos con estos estrenos. Hoy vamos a hablar, después yo voy a meter mi cuchara, pero él va a hablar de, 4 películas que están en cartelera, así que, bueno, hay que estar al pendiente. Ahorita les digo, pero para preparar bien esta sección, nosotros nos vamos, y a partir de este día, cada 8 días estaremos teniendo esta participación del buen Alex Juárez, donde nos va a estar dando recomendaciones, ¿sale? Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con una rola y ahorita ya nos vamos con esta sección de Cinemaniáticos, que se llama así, así le pusimos, Cinemaniáticos? Así que, bueno, pues, saquen palomitas, saquen libretita, porque vamos a hablar, vamos otra vez. Es que Alex y yo vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Rápidos y Furiosos 10. O sea, yo ya las veo como interminables esas películas. Pero bueno, Rápidos y Furiosos, Titanic, La Maldición. Sí, sí, hay una película no solamente romántica de Titanic, hay todo un universo de películas, de documentales de Titanic. Entonces ahora le toca el turno a las películas de suspenso, de terror. Titanic y La Maldición, Ofrenda al Demonio, que se ve bastante buena. Vi el tráiler, dije, claro, cómo no, yo me apunto. Y también una película que se llama Cómo Matar a Mamá. Así se llama, no es sugerencia de absolutamente nada. No vayan a decir, ah, oh, no. De esas películas vamos a hablar, así que vamos con canción y ahorita vamos después con esta participación, ¿eh? Así que no se vayan, no se despeguen, esto apenas está iniciando. Todos hablan tan bonito de él. Que me ha tocado su peor versión. Definitivo no vuelvo a caer más en la tentación, porque ya me sé el final y siempre pierdo yo. No lo vuelvo a hacer, eso causa estrés, mi corazón y yo. Por recomendación decimos no. Si ya le agarré más sabor a lo informal. No me vuelvo a enamorar, no. No es lo mío por naturaleza, ya no se me da. Siendo sincero, yo ya no estoy en condiciones de. Ya fueron tantas las lesiones que no me vuelvo a enamorar. Sebastián. Si ya le agarré más sabor a lo informal, no me vuelvo. por naturaleza ya no se me da. Siendo sincero, yo ya no estoy en condiciones de. Ya fueron tantas las lesiones que no me vuelvo a enamorar. Sonidos que sacuden tus sentidos. ¿Qué caí más rápido? ¿Un no me vuelvo a enamorar o un no vuelvo a tomar? Es una buena pregunta, ¿verdad? A ver, cuéntenos, ¿qué caímos rápido? ¿En qué caemos más rápido? Así como, yo lo vuelvo a hacer, ¿no? Cuando estás, ya no sabes cómo te sientes después de una buena fiesta. O el ya no me vuelvo a enamorar. Ándale, como Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez te entregué mi corazón, te me equivoqué. Hola, ándale, la 19 dije que te amaba, me arrepiento. Bueno, cuéntenos, ¿qué cae primero? ¿Un no me vuelvo a enamorar o un no lo vuelvo a hacer, un no vuelvo a tomar? Bueno, vamos rápidamente un par de invitaciones de Slate y después ya nos vamos con la sección de el buen Alex Juárez. Resulta que en el ayuntamiento de Termenalco está invitando a la gente, a toda la gente de alrededor, a sus domingos familiares, el domingo 21 de mayo a partir de las 16 horas en la explanada municipal de Tlamanalco, habrá música para bailar. Bueno, ese es la sombra. ¿Cuál sería? Perfume de gardenias tiene. Yo creo, ¿no? Bueno, en la explanada municipal de Tlamanalco va a haber un tributo a la Sonora Santanera, función de cine y juegos tradicionales a cargo del DIF de Tlalmanalco. Así que, bueno, pues, vayan, a lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta, ¿verdad? Vayan estos domingos familiares, vayan a escuchar el tributo a la Sonora Santanera. Ahí dice tributo, no vayan a esperar a la Sonora Santanera y luego vayan a decir, ay, no, es que el ayuntamiento de Tlalmanalco nos engaña. Y bueno, sí los engaña, ¿no? Pero nos iba a traer a la Santanera y resulta porque... luego se quejan más, se sienten más ofendidos cuando te dicen que van a traer a un artista y no te lo traen, que cuando se roban tu dinero de los impuestos o de las, desvían fondos y, o sea, se quejan más, se sienten más traicionados. ¿No se han dado cuenta? Lo digo con todo el respeto del mundo, por supuesto, ¿no? Pero este es un tributo, Sonora Santanera tributo, ¿sale? Esto es en Tlalmanalco. También había otra, por acá lo tengo. No, es que como que le meto un chorro de cosas acá. ¡Ah, sí! Bueno, ahorita, una más. Esta era unas, los talleres. Sí, es hoy, pero no sé si todavía tengan espacio, tengan lugares. Pero bueno, por el Día Internacional de los Museos, recordemos que va a haber una pijamada en el Museo de Historia aquí en Amecameca, o sea, en el Museo de los Tres Dinosaurios que tenemos. Porque en Ameca tenemos dinosaurios. Hay nada más para el gasto. Van a ser de niños, para niños de 7 a 13 años, obviamente con papá. No vayan a ser como, ¡ay, les dejo mi chamaco! No, pues no. Con un papá se tiene que quedar, o un cuidador, o un hermano, o algo así, ¿vale? Tiene que ser acompañado por un adulto. Habrá proyecciones de películas, un gran dinosaurio, visita guiada al museo, juegos interactivos y fogata con bombones. De 6 a 8:30 tienen que confirmar su asistencia. Por eso les decía que no sabía si había todavía lugares. Chéquenlo si están interesados. Es el día de hoy para los pequeños. Y el teléfono es 55-32-77-29-79. ¿Sale? Bueno, por el Día Internacional de los Museos. Y por cierto, hablando acerca del Día Internacional de los Museos, y era así como de ¡ay, qué bonito! Ojalá vayamos mucho a los museos porque, bueno, pues ahí se aprenden muchas cosas y hay museos bien chidos. El Día Internacional de los Museos es 18 de mayo, cada 18 de mayo. Un museo es más que un lugar para aprender, es un lugar para también para divertirse. Se descubre muchas cosas, ¿no? Descubres que a lo mejor te gusta la pintura y tú no sabías, pero ahí llegó el momento de... Te llegó la musa, te tocó la musa, así como de ¡pum! Ahora hay que demandar a las musas por estarnos tocando cada que se les... ¿no? Porque es que dice, ay, es que me llegó la musa de la inspiración y me tocó. No, espérate, musa, no me puedes tocar sin mi consentimiento. ¿Qué te pasa? ¿Está cierto, musa? Tú tócame. Musa de la inspiración, tócame. Te necesito de la imaginación también. También en los museos. Bueno, es que en los museos son parte de nosotros. Nosotros somos parte de ellos. Y no estoy hablando de manera literal, sino de manera metafórica. Es decir, nuestra historia también está ahí. La historia de la humanidad está en esos museos. Hay museos interactivos, museos muy padres. Por cierto, les recomiendo una serie que está en Amazon, que ya les había dicho, pero que esto queda bastante bien. Creo que se llama Una noche en el museo. Ahorita les digo bien el nombre, que está en Amazon y son varios capítulos, no están seriados, pero nos presenta la historia de cada uno de algunos museos a nivel mundial. Hay uno incluso del Museo de Historia Natural de aquí de México. Y lo interesante del asunto es que toman algunas piezas que son representativas de ese museo. Está, por ejemplo, el Museo de París, que no me acuerdo cómo se llama, pero el Museo de París, donde está la Mona Lisa, ¿no? Y, por ejemplo, ahí nos cuentan qué onda cuando fue robada y cuando la Mona Lisa se desapareció y todos, ¡ay, no más! No se fue la muchacha locochona, ¿no? Y resulta que la robaron, pero resulta que fue un robo así como de... ¿Ahora qué hago con esta? Oigan, ¿de quién es este pedazo de papel que se les cayó? Es como calendario. ¿De quién es? ¿De nadie? Pues entonces me la puedo llevar. Órale, pues, yo me voy. Y se salió por la puerta grande y nadie se dio cuenta. Y estuvo desaparecida la Mona Lisa hasta que dieron con su paradero, ¿no? Fue así como de... Pues es que yo pensaba que era... Yo pregunté y nadie me dijo nada. Bueno, obviamente es la voz, ¿no? Imagínate en francés. Le pregúntele. Ah, no, porque eso sería italiano, ¿eh? Luego regresó y la seguridad que tienen en torno a la Mona Lisa y todo el rollo y medio. Digo, también otras piezas, ¿no? Aquí en el Museo de México recrean o tratan de recrear el juego de pelota. Nos dicen cómo ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se hace o se trataba de hacer uno de los balones, ¿no? Recordemos que el juego de la pelota hace años no es como ahorita el fútbol que tenemos, que es con los pies, pum pum pum, o con el americano, que es así como más de cuerpo, así como de órale, ¿no? Chacarrágatelas y te alineo los chakras con un hombrazo. No, el juego de pelota de hace algunos ayeres, específicamente de México, era con la cadera así, pum, andale, tipo Shakira, pum, y luego la otra, pum, así bien bonito. Y lo más bonito es de que si ganabas te sacrificaban, así bien bonito, hombre. Nosotros podremos estar yendo cada 8 días a sacrificios en alguna pirámide, pero no, tenemos que ir a misa cada 8 días. ¿Ven cómo sí hay cosas que cambian bien feo? Bueno, resulta, regresamos. Resulta que, se hace una recreación del juego de pelota, de cómo sería y todo eso, ¿no? También nos hablan del huipil de la Malinche, ¿no? Entonces, esa serie está en Amazon Prime, y está bastante padre porque, insisto, son varios museos y nos hablan de determinadas piezas de aquel lado y algunos mitos y algunas leyendas y todo. Bien bonito. Yo la vi, Los Misterios del Museo, creo que se llama. Yo la vi porque la neta sí llegué así como así, ay, al ser de terror esta película, era de suspenso, la voy a ver. Pero me gustó esta parte porque de esa manera también te motiva a seguir investigando y te acerca a algún museo, ¿no? Porque de aquí que vamos a París. Digo, yo voy cada 8 días, pero no sé ustedes, ¿no? Voy a París, luego me voy a Italia y así. O sea, yo ando recorriendo todos los lugares. Entonces, sí nos acerca de esa manera, ¿no? Y podemos investigar también. Incluso hay fragmentos en YouTube, pero lo interesante es verla completa. Digo, si la pueden, la pueden ver, está bastante padre. Y después de todo esto de la pandemia, algunos museos abrieron como la parte interactiva. Algunos museos, creo que el Museo de México, algunos museos de México entraron ahí en la parte interactiva y todo, y así se pone bien bonito. Entonces, los museos son parte también de nuestra historia y aprendemos también de la historia. Recuerden, la historia es chismecito, y si es chismecito, es bueno. Entonces, vámonos a los museos, porque de esa manera vamos a encontrar chismecitos antiguos. Y mira, si te metes al perfil de tu acá para rastrear hasta dónde anda, que no te vayas como una investigadora a los museos, ¿verdad? O una investigadora a los museos. Prioridades les llaman. Bueno, chavos, chavos. Ahí está estas recomendaciones. Bueno, de los museos. Ahorita me acordé, porque también hay otra que a lo mejor les dan como, si entran, les dan como sugerencia. La historia de la pintura, del mundo a nivel mundial, pero por tiempos, por corrientes. Entonces podemos saber ahí el cubismo con Picasso y así, ¿no? Entonces está bastante padre. Por cierto, también hablando de eso, es que una cosa me lleva a la otra. Está la exposición de Monet aquí en México, ¿no? Entonces, hay para todo. Hay de gustos de todos. Esta es una cuestión como cultural. Pero no veamos la cultura como algo aburrido. Tal vez nos las vendieron así, muchachos. Tal vez nos vendieron la cultura como, vamos a escuchar los grandes clásicos del día de hoy. A Beethoven con esta canción que se llama A la luz de la vela. Por favor, presten atención en el ritmo. ¡No, hombre! O sea, está chido, ¿no? La sonata de la luna a mí me encanta mucho. Y habíamos hablado hace tiempo, ¿se acuerdan? Que es en la parte, son en tres partes esta pieza, ¿no? A mí me gusta la parte melancólica y las otras son un poquito más rítmicas. Y hay otras piezas musicales que la neta, el barbero de Sevilla, que hace mucho tiempo también las caricaturas hacían lo suyo al de darnos como estas piezas musicales, porque el barbero de Sevilla es una pieza en donde Bot Bunny va a afeitar a Elmer Gruñón. Y entonces ahí estaba, ¿no? Entonces Bugs Bunny tenía esa particularidad que era meter algunas piezas de música clásica. Entonces la música clásica no es aburrida. Que no la hayan hecho aburrida es otra cosa, pero no es aburrida. También la cultura no es aburrida. Hay muchos niveles de cultura. En el sentido, más bien muchas variantes de cultura, ¿no? En el sentido de que está la cultura popular, está la cultura un poquito más especializada, etc., ¿no? Entonces, entrémosle a la cultura no nos muerde. Hay personas que sí nos muerden, y los que nos dedicamos a la cultura podemos morder, pero porque tenemos hambre, porque nadie se acerca a la cultura. Ya en serio, ya buena onda. La cultura es padre, es bonita. Entonces, cuando yo voy al cine, estoy haciendo también cultura, el cine comercial, pero también hay cine independiente. Entonces, veamos de todo un poco y así decimos, sí me gusta esto, no me gusta el otro, y ¿no? Un poquito de todo. Entonces, hablando precisamente de ello, ¿qué les parece si nos vamos nuevamente? Nos vamos con esta presentación, con esta primera parte. La primera contribución del buen Alex Juárez, que nos está nos va a hablar de cuatro películas. Déjenme ver, por acá las tengo. Nos va a hablar de Rápidos y Furiosos, Titanic, La Maldición, Ofrenda al Demonio y Cómo Matar a Mamá. Así que vamos a escuchar al buen Alex. Así que saludos, por supuesto, al Alex. Gracias, Chío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amable auditorio? Pues en esta ocasión ya es viernes y vamos a hablar de bastante cine comercial en esta oportunidad radiofónica. Pues mi querida Chío, querido auditorio, pues en esta ocasión, este fin de semana, ya se estrenó la saga de Rápidos y Furiosos. es la décima entrega, y en esa décima entrega pues se hacen algunos planteamientos o se retoman planteamientos de la película anterior para que esta pueda funcionar. Pues es una saga longeva y pues de una vez los prevengo, son 2 horas 20 minutos los que va a durar esta película cuando ustedes la estén presenciando, cuando ustedes la estén viendo en su complejo cinematográfico favorito o en algún lugar, en su lugar favorito donde ustedes vean películas. En esta ocasión, Rápidos y Furiosos 10 es dirigida por Louis Leterrier. ¿Ustedes recuerdan esa primera, la primera película de Hulk, El Hombre Increíble? No la de Ang Lee, la siguiente, la del Hombre Increíble, que estaba protagonizada por Edward Norton. Bueno, pues Louis Leterrier se hizo cargo de esa película, más o menos para que tengan un parámetro. A él le gustan las películas vertiginosas, las películas pues cargadas de emoción. Y en esta ocasión, el título evidentemente invita a la situación de la acción. Rápidos y Furiosos 10 se estrena esta semana. Y bueno, pues así como lo dice su sinopsis, se van a enfrentar a uno de sus enemigos más letales, todo este grupo comandado por Dom Toretto. Pero ahora viene con, digamos, un plus o un extra, un invitado particularmente pues especial, como lo es Jason Momoa, y pues era el único de los personajes famosos que a lo largo de esta década, por lo pronto esta última década, ya había participado en la Liga de la Justicia, en las películas de Aquaman solito, le faltaba pisar esta franquicia, y pues ya se le hace, digamos, que el sueño a mi querido Jason Momoa, estar en Rápidos y Furiosos esta décima parte. La verdad, pues el plot, ¿de qué se trata la película? Pues es una cuestión de venganza. Creo que a lo largo de la saga de Rápidos y Furiosos hemos visto que pues las venganzas, las traiciones, los disparos, la adrenalina, los autos y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con este mundo, con esta franquicia de Rápidos y Furiosos, aquí pues lo llevan al siguiente nivel. Para todos aquellos que están buscando entretenimiento rápido en el que podemos poner nuestro cerebro neutral y dejarnos llevar, acuérdense que aquí no fueron invitadas las leyes de la lógica, ni de la física, ni de la química, ni de nada. Simplemente el sentido común lo tenemos que hacer a un lado para poder atestiguar una de estas aventuras, mejor dicho, esta aventura que ya está más que descontrolada, de Dom Toretto y compañía. Se estrena esta semana, es el estreno más importante en cartelera que tenemos para a partir de este 19 de mayo ya todos pueden acudir a su complejo cinematográfico favorito para ver esta última entrega de Rápidos y Furiosos, la número 10. Ya saben, los protagónicos corren a cargo de Vin Diesel, de Michelle Rodríguez, de Tyrese Gibson, y pues como invitado importante pues está Jason Momoa en esta ocasión. Y el segundo estreno importante de la semana es Titanic, la maldición. Para todos los amantes de las películas de terror, que ya para estas fechas las películas de terror ya no son como lo que eran antes. Pero bueno, siempre los directores y los escritores andan buscando ideas que puedan ser hasta cierto punto novedosas, pero a veces las fórmulas que ocupan para realizar estos guiones rayan en cosas extrañas y que en muchas de las ocasiones no logran ser redondas. Este puede ser el caso de Titanic, la maldición. Imagínense poner un barco que trate de emular ese viaje del Titanic. Aparte de ese ingrediente, pues colocar a una persona que tratará de hacer una suerte de sesión espiritual para que las cosas funcionen de una manera diferente, estar en las mismas coordenadas donde el barco Titanic, el primero, se encuentra, y hacer, digamos, que un círculo completo, cerrar ese círculo. Es una película que dura 1 hora con 30 minutos, de Estados Unidos. Las actuaciones corren a cargo de Anna Lynn McCord, Lydia Hearst, Keisha Sharp y Jamie Bamber. El director Nick Lyon, pues la verdad, le echó bastantes ganas a esta película. En cuanto al diseño de producción, en cuanto a la fotografía y en cuanto a lo que vamos a buscar en una película de terror, cumple con esos apartados técnicos. Ustedes sabrán, ustedes decidirán en ese momento si quieren ser testigos de cómo se pueden llevar ahora las películas de terror, pero en un escenario alejado, alejado de las casas embrujadas, alejado de las casas apartadas de la civilización, de las cabañas, y puesta ahora el escenario en un barco y a mitad de la nada. No pueden faltar los icebergs, no pueden faltar esa sensación claustrofóbica, y pues lo demás lo dejamos para que ustedes sean testigos de esa película, de ese terror, terror en alta mar, llamado Titanic, La Maldición. También es el segundo estreno importante de la semana después de Rápidos y Furiosos. Y bueno, otra de las películas que se encuentra en cartelera es Ofrenda al Demonio, una película de Estados Unidos cuyo director Oliver Park ejecuta desde mi muy particular punto de vista de una manera genial, de una manera sorprendente. Es un caso también de posesión demoníaca, pero en este caso va a ser en una comunidad judía ortodoxa. El protagonista, llamado Arthur, que es un hombre que se encuentra dirigiendo la morgue de su comunidad, esta morgue ubicada en el sótano de su casa, pues le va a dar bastantes sorpresas después de la llegada de su hijo, quien busca, pues digamos, hacer las paces con su padre, y de ahí se va a desatar una tremenda aventura, una aventura con muchos sobresaltos, con bastantes escenas tétricas, y me hizo mucha reminiscencia al capítulo antológico de Guillermo del Toro en su serie, que precisamente trata de la morgue. Prácticamente, si ustedes vieron ese capítulo, es una variante de ese capítulo antológico de la serie de Guillermo del Toro, pero en este caso llevado bajo el mando del director Oliver Park, con Paul Kay, Nick Blood, Alan Cordoner y Emily Wiseman, de Estados Unidos, con una duración también de 1 hora con 30 minutos. Entonces, este es el tercer estreno de la semana. Y casi estoy seguro que todos se preguntaron, ¿México no habrá estrenado películas en esta semana? Por supuesto que sí, se estrenó una película llamada ¿Cómo matar a mamá?, dirigida por José Ramón Chávez Delgado. Es, para variar, una comedia, y en el reparto tenemos a Blanca Guerra, Diana Bobbio, Jimena Sariñana, Ana Valeria Becerril, Eric Elías, Antonio Gaona, Gonzalo Vega Jr., Elizabeth Gudini y Mauricio Nieto. Esta película dura 1 hora con 35 minutos. ¿Y pues de qué se trata? Después de que se enteran de una verdad que tiene nada de remedio, Camila, Tete y Margo, hermanas, dejan por un momento sus vidas ocupadas para idear en conjunto un plan para terminar con la vida de su madre, la señora Blanca Guerra, que yo no sé cómo se prestó a esto, pero bueno, ella está también en esta película. Entre confesiones inesperadas, arrebatos, intentos fallidos y bastantes bebidas, estas hermanas van a lidiar para tomar una decisión que va a cambiar por completo sus vidas. Esta película se encuentra también en cartelera. La Cuota de México, colaborando con su granito de arena también en la cartelera comercial. Y bueno, pues hasta aquí los estrenos de la semana en la cartelera comercial, mi querida Chío y amable auditorio. Nos escuchamos la próxima semana para más recomendaciones, aquí en Efervescencia Musical. Que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, pues el buen Alex Juárez nos dio ya algunas recomendaciones. Ya la del demonio. Ya habían visto yo vi el tráiler, dije, me late cacahuate, se ve que está interesante, vamos a ver qué tal está, ¿no? La de Ofrenda al Demonio, vamos a ver qué tal está. Mientras tanto, bueno, vienen varias películas también para de todos los géneros, en cuestiones de películas de suspenso, viene Boogeyman, ya se está filmando, bueno, se va a empezar a filmar la más reciente entrega de la saga de Destino Final, se va a filmar en Vancouver. Boogeyman va a ser el estreno, es una película de una adaptación de un libro de Stephen King. Están como varias cosas. Están varias cosas ahí en el, ¿cómo se llama? En el tintero. Ah, ya se viene también el estreno de este, de La Sirenita, de Flash y de varias cosas, ¿no? Y otra de las cosas que también les quiero comentar es que para todos aquellos que tengan plataformas y tienen la de Disney, Disney Más, Disney Plus, bueno, pues ya liberaron la de Ant-Man, la de Quanticum, bueno, Quantimania. Véanla, ya la vi, ya la vi. Y pues sí, tienen razón ciertas críticas que he leído. Pero véanla, no se queden con una opinión de aquí, de mí, ¿no? Véanla, ya está liberada. También ya está liberada, precisamente hablando de esa plataforma, ya está liberada la de Campanita y Peter Pan. Esa no he tenido oportunidad de verla, pero me gustaría a verla. Entonces, híjole, bueno, hay como muchas cosas también en las, ¿cómo se llama? En las plataformas, en los streaming, para verlos, ¿no? Para estar ahí atentas y todo eso. Digo, una experiencia bastante padre, bonita, ir al cine. Ciertamente, sí es caro para ir con toda la familia, ¿no? Pero hay que hacer el intento, ¿no? Está bastante padre ir al cine, ¿no? En familia, con los amigos y qué sé yo, porque sí tienes una experiencia completamente distinta a si la ves en la televisión, en la pantalla de algún móvil o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí hay que ir a verlos, ¿sale? Pero si se animan, bueno, pues ya está liberada Ant-Man, la más reciente de la entrega de Marvel. Y que, bueno, pues se esperan muchas cosas de Marvel precisamente para este año. Viene ya, yo estoy esperando precisamente la de Capitana Marvel con este... ¿qué es lo más reciente de Capitán Marvel? Es que iba a decir ahí unas cosas, pero no quiero sonar muy friki ni tampoco darles como muchos spoilers para todos aquellos que sean frikis como yo, ¿no? Bueno, de Marvels viene en noviembre también Loki, la segunda parte de Loki que todo mundo hemos estado esperando. Al fin, ya en octubre sale. Y bueno, tiene como varias cosas. En este 2003 estamos en la fase todavía 5 de Marvel. Estamos todos aquellos que seguimos las películas de Marvel. Estamos en la fase 5. Se viene Secret Invasion, Loki, la temporada 2 de Marvel y Echo, ¿no? Entonces, después de del estreno de Ant-Man. Entonces todavía estamos en la fase 2. Los calendarios, las fechas, porque hay como fechas de estrenos, pueden variar, ¿no? Pero eso es lo que se va a presentar en este 2023, en esta fase 5. En 2024 viene Agatha, hasta el final de 2024, no en esta serie, porque va a ser serie, en esta serie de Agatha, que es un personaje que sale en WandaVision, no va a interactuar Wanda como tal, así que no nos hagamos la expectativa de que Agatha va a estar Wanda, así que calmantes montes, ¿no? Y en el 2024 vienen cosas bastante interesantes como Capitán América, Nuevo Orden, de Thunderbolts. ¡Oh, yo quiero ya ver de qué va a pasar con The Thunderbolts! Porque a partir de Thunderbolts ya se ven claros los equipos, ¿no? De quién va a estar de este lado, quién va a estar del otro y quién va a luchar con cada quien, ¿no? También viene Deadpool, entre otras más cosas bastante interesantes para el mundo Marvel. Para el mundo DC también vienen cosas bastante chidas, interesantes. Viene esta nueva película de The Flash, precisamente, es del mundo de DC, DC. Entonces, sí hay como muchas cosas para ver, insisto, hay como para todos los gustos. Hay unas nuevas cosas bastante interesantes que también ya se están cantando, por ejemplo, en el mundo fantasioso, fantástico de Harry Potter, ¿no? Para todos aquellos Pottermaniáticos, también se esperan cosas bastante interesantes para en este año. Espero que así sea en este año. Entonces, hay como mucho de dónde agarrar, ¿no? En cuestiones de series, de películas, etc., ¿no? Entonces, De esta manera nosotros estamos casi concluyendo la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Cada viernes estaremos teniendo la colaboración del buen Alex Juárez. Lo pueden buscar, digo, si ustedes quieren animarse a buscarlo en su Facebook, lo pueden buscar ahí en su Facebook como Alex Juárez, así nada más Alex Juárez. El buen Alex Juárez, como buen seguidor de Spider-Man, pues tiene un una foto de Spider-Man, ¿no? Pero pueden también dejarle algún mensajito al buen Alex Juárez en el Facebook del programa Efervescencia Musical Voladora, ¿sale? Y bueno, pues hay como muchas cosas todavía, ¿no? De qué podemos estar hablando en cuestiones de películas, de series y todo. Hay una serie que está muy buena, que voy a hablar de ella despuesito. Es la de Amor y Muerte, donde sale Jessica Olsen precisamente. Y está muy buena esa serie. Está en HBO. Mira, yo estoy encantada. Tiene un soundtrack bien padre, una banda sonora también deliciosa. Las actuaciones, y bueno, está muy padre esa serie. Si no la han visto, véanla. Se llama Amor y Muerte. Es acerca, ahí lleva, del chismecito de la vecina, tú, porque es acerca de una, de un amor prohibido que murmuran en la calle. Celos, obsesión y asesinato. De un caso real. Que pasó hace algunos ayeres. Su banda, su soundtrack es muy sesentero, setentero, porque precisamente fue en aquella época en que pasó. Entonces quisieron ambientarla de musicalmente hablando de esa manera, y también todo lo que está alrededor, o sea, las casas, el vestuario, todo es muy de esa época. Entonces está deliciosa esa serie. Ahorita es la que me tiene enganchada. Hay otra serie que también me tiene enganchada, pero ¿qué creen? Creo que la van a cancelar porque no tienen mucho rating. ¡Chal! ¡Qué mala onda! Que eso es lo que se está hablando en las redes sociales. No la he visto, pero también creo que también la van a cancelar. Creo que va a ser la última temporada. La de Luisa y Superman. Superman y Luisa Lane. Que tiene una serie en específico, creo que la van a botar, porque es por lo que yo he escuchado, los rumores, es muy cara y está siendo poco redituable. Y otra de las que no es tan cara, por eso no la han querido tocar mucho, en el sentido de que están como viendo si sí la dejan o no la dejan, pero que también no ha tenido como el rating que quisieran, es la de Gotham, Night Killers. Ahorita les digo, por acá lo tengo, espérense, ¿dónde están? Porque fíjate, a mí sí me gusta. El asunto está en que sí, ciertamente, tenemos que estar preparados porque ya vienen los hijos de, ¿no? Entonces, en esta, ay, no encuentro, pero bueno, vamos a meternos acá. Aquí está. Se llama Gotham Knights, que es una serie y son los hijos de. Ahí nos podemos enfrentar al hijo de Batman, de Bruce Wayne. Pero es el hijo adoptivo porque él no tuvo un hijo propio. Aunque, bueno, en los cómics sí tiene un hijo propio. Pero bueno, eso es otra de las cosas, ¿no? Pero aquí no, aquí es su hijo adoptivo, ¿no? Se inicia precisamente con la muerte de Bruce. Y después se enteran que es Batman. Y entonces todo Gotham así como de ¡ah! ¿A poco era él, no? Pero a él le echa la culpa por la muerte de su señor padre, ¿no? Pero él ya se empieza como a juntar así como con otras personas que también son acusados por la muerte precisamente de Bruce. Aunque a ellos les tendieron una trampa. Entonces se juntan todos, ¿no? Para tratar de desenmascarar, y se enfrentan que hay una gran sociedad, un misterio bien grandote, ¿verdad? Una gran sociedad que controla toda Gotham y que son los que deciden quién vive, quién muere y todo el rollo y medio, la sociedad de los búhos. Entonces ellos van contra aquellos, ¿no? Entonces, y está también, ¿saben quién está ahí también? Dentro de ese equipo, que está como medio rarón, la hija del Guasón. Entonces son los hijos de, ¿no? Entonces No está mal, está entretenida, pero lo que se dice es que también no es nada redituable. Está muy baja en puntos, aunque no es cara en la realización, por eso no la han querido tocar, pero si siguen las cosas como siguen, no va a tener una nueva temporada. La que sí de pleno dijeron es muy cara y no vamos a tener otra nueva temporada es la de Luisa y Superman. En fin, que Superman me cae regordo. Nah, no es cierto, me caes bien, carnal kryptoniano. No es cierto. Guiño, guiño. Entonces sí hay como varias cosas, ¿no? Nada más es cuestión de tener tiempecito para verla, ¿no? Pero esa de Amar y Muerte, que también, esta de Gotham también está en HBO. Véanla con la de Elizabeth Olsen, está bastante padre, yo se lo recomiendo mucho. Y después vamos a hablar un poco más extenso de esta serie, ¿les late? Porque sí está bastante padre el soundtrack, todo está bien padre. Bueno, nosotros tenemos que despedir. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía. Esperemos que alguna recomendación le haya interesado y que, bueno, pues hagan hagan acto de presencia. También hay muchas cosas que hacer en el Teatro del Pueblo. Hay que utilizar ese espacio si nos dan pues talleres y todo eso, hay que utilizar esos espacios. Sé que está bien lejos, tototes. Yo nada más de pensar de que tengo que ir hasta allá me da flojera. Pero si lo vemos también con otros ojos, de que a lo mejor estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Y voy a tener un chamorro y unas piernas así bien envidiables por estar camine y camine. Pues mira, hasta motivación es, la neta, hasta motivación me da. Entonces, vayamos haciendo como eco de estos lugares y hay que hacerlos nuestros porque finalmente están para eso, ¿sale? Entonces, cualquier cosa para lo de Teatro Pueblo, ustedes entren en el Facebook del gobierno municipal Amecameca y ahí está la información, ¿sale? No se les olvide, también hay teatro este fin de semana, más información en el Facebook de la compañía de teatro Crucero de Noé. Es una obra de teatro para niños y para no tan niños. Así que muchas cosas, muchas actividades, mucho que ver. Así que ya nos vemos para que nos dé tiempo de todo. Bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar un balé. Que tengan una bonita tarde. Que te presencia música. ¡Dale, ya se acabó! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan, no se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.